List 13. Otra vez. Again. Playa. Beach. Timbre. Campana. Bell. Bote. Barca. Boat. Ambos. Los dos. Both. Tarta. Cake. Empresa. Company. Rincón. Esquina. Corner. Tarde. Después del oscurecer. Evening. Dedo. Finger. Muebles. Furniture. Abuelos. Grandparents. Grecia. Greece. Feliz. Contento. Happy. Pesado. Heavy. Casa. Hogar. Home. Último. Last. Carta. Letter. Almuerzo. Comida. Lunch. Ahora. Now. Patata. Potato. Redondo. Round. Varios. Several. Zapatos. Shoes. Blando. Suave. Soft.